Pidiendo permiso. Bueno. Jueves 16 de marzo del 2017. Reunión 43ª de curación espiritual. Principalmente acentuar las razones subjetiva de la mayoría de los males que atacan la estructura humana. Sin embargo, mi propósito es sano. El excesivo énfasis que las personas ponen sobre las enfermedades resulta desconcertante para el alma, pues coloca a la transitoria y constante, mutable naturaleza forma en una posición de indebida preeminencia, mientras que desde el ángulo del alma, las vicisitudes del cuerpo solo tienen importancia en la medida en que puedan contribuir a enriquecer la experiencia del alma. Las causas iniciadas por el hombre, vida tras vida, constituyen el factor importante. Estas se desarrollan como enfermedades, como alguna consecuencia desastrosa en las circunstancias y acontecimientos, y como general acondicionamiento de alguna encarnación determinada. El hombre debe aprender a tratar estas causas, reconocerlas y descubrir cuál es la energía condicionante que produce el efecto correspondiente, ocupándose primeramente de la tarea de contrarrestar la causa, oponiéndole una voluntad entrenada. El karma no es un acontecimiento inevitable, ineludible ni doloroso. Puede ser neutralizado, pero esta neutralización en lo que concierne a la enfermedad incluye cuatro líneas de actividad. Primera, determinar la naturaleza de la causa y la zona de la conciencia donde originó. Dos, desarrollar esas cualidades que son el polo opuesto de la causa efectiva. Tres, practicar la inofensividad a fin de detener la expresión de las causas y evitar cualquier brote de esa lamentable condición. Y cuarto, dar los pasos físicos necesarios que producirán las condiciones que el alma ansía. Estos pasos incluirán: A. Una pasividad mental y una aceptación de la realidad del efecto. En el caso que estamos considerando en relación con el karma, la enfermedad. B. La inteligente acción en los procedimientos médicos ortodoxos. C. La colaboración de un grupo de curación o de un curador para ayudar en las curaciones internas espirituales. D. Una clara visión respecto al resultado. Esto puede conducir a la preparación para vivir una vida más útil en el plano físico o para la gran transición llamada muerte. Pero detrás de este juicioso pensamiento y sabia actividad debe haber la aceptación de que existen ciertas condiciones generales que se exteriorizan como mala salud física durante este ciclo mundial, no sólo para el reino humano, sino también para los tres reinos subhumanos. La ley de imperfección existe porque las grandes realidades, entre paréntesis, existen en todo el mundo fenoménico. Están análogamente en proceso de desarrollo y de desenvolvimiento evolutivo. Por lo tanto, hasta que ellos, como seres espirituales, no hayan desarrollado el sublime control, entre paréntesis, tal como se lo llama, de las sustancias, de sus formas fenoménicas, estas no llegarán a la divina perfección. La enfermedad es una forma de imperfección transitoria y la muerte no es más que el método para reenfocar la energía antes de iniciar una actividad progresiva que conduzca eterna y constantemente hacia el mejoramiento. La comprensión de las siete estanzas que me he propuesto dar a continuación lo llevará eventualmente a aislar las siete causas psicológicas de la enfermedad, inherentes a la sustancia de todas las formas en este ciclo mundial, porque todas las formas están imbuidas de la energía de la vida, de los, entre comillas, dioses imperfectos. Los siete espíritus, nos dicen las escrituras del mundo, se hallan, entre comillas, ante el trono de Dios, lo cual significa que ellos no están aún en posición de ascender al trono, simbólicamente hablando, porque no han adquirido todavía una completa expresión divina. Estos señores de los siete rayos son mayores y más avanzados en la escala espiritual que esas grandes vidas que forman el concilio del Señor en el mundo en Zambala. Son los representantes de las energías de los siete rayos que animan a los siete planetas sagrados, pero no están aún tan divinamente desarrollados como ellas. El problema de la humanidad en lo que respecta a la imperfección es complicado, no sólo por el hecho de que las siete energías vitalizadoras y animadoras están, entre comillas, contaminadas de imperfección, sino porque el Señor del mundo, desde el ángulo del logo solar, por ejemplo, está lejos de ser perfecto. Por tal razón, nuestro planeta Tierra no es un planeta sagrado. Se dice que Sanat Kumara es el prisionero divino de este planeta, retenido aquí hasta que el último y cansado peregrino haya vuelto al hogar, entre comillas. Este es su pesado karma, aunque es la expresión de su deseo y júbilo. Entre paréntesis, los cansados peregrinos son los átomos humanos, o no, de su cuerpo, los cuales están contaminados por las imperfecciones debidas a sus, en mayúscula, del planeta, imperfecciones. Su completa curación señalará el momento de su liberación. Por lo tanto, tengan presente que las siete estanzas que daré indican la cualidad de las energías descendentes y las taras que estas energías acarrean e imparten a todas las formas que están vitalizadas por la vida de nuestro logo planetario, el Señor del planeta Sanat Kumara, que es de Venus. Y entonces arranca así, titulando la que sería la primera. ¿Qué es Sanat Kumara? Vos dijiste que es el Señor del planeta. Como entidad, ¿qué perfección tendría? No sé cómo es. La que nos está hablando acá, que como no es, la Tierra no es un planeta sagrado, ahora va a estar hablando, Sanat Kumara tiene como karma que el planeta sagrado se transforme, el planeta Tierra se transforme en sagrado. Cuando se transforma en sagrado, es lo mismo la relación con nuestro cuerpo. Si nosotros ascendemos y nos convertimos en luz, todos los átomos de la materia se transforman en luz. Entonces, adquirimos un cuerpo de luz. Por eso, cuando un maestro convierte a su cuerpo de expresión en cuerpo de luz, su cuerpo es divino. Su cuerpo se transforma en divino. Lo mismo va a ocurrir con el planeta Tierra. ¿Sería equivalente como al Espíritu Santo? El Espíritu Santo del planeta. Claro, es el Espíritu Santo del planeta. Es de la materia. Claro. Es la materia. Nosotros somos seres electromagnéticos. Es decir, tenemos un polo orientado a recibir la electricidad y cuando desciende la energía como electricidad, magnetiza toda nuestra parte inferior, que es magnética. Por eso nosotros también somos seres soli, por eléctrico, y lunares. Y lunares. Cuando nuestra materia lunar de vehículo se magnetiza a la electricidad o polo central, a nosotros nos ocurre alquimia. Nos ocurre muchas alquimias. Esas alquimias van a llevar a neutralizar nuestras acciones de causa. Por lo tanto, nuestra cuestión de karma, de causas iniciadas que nos puedan llevar a accidentes o enfermedades, se va neutralizando. Ahí es lo que habla él, de estudiar esas causas, de que veamos esas causas. Ahora, también dice que como la materia de la cual nuestros vehículos están hechos tiene un nivel de imperfección, entonces también estamos ligados a esos factores de materia no sagrada que nos pueden llevar a ciertos niveles de enfermedades. Y eso lo vimos en toda la primera parte del libro, cuando dijo que la tuberculosis, la sífilis y el cáncer son producto de materia que está en el planeta y que al constituirnos los vehículos físicos, es decir, desciende la energía del alma, ya en el esperma, a la vagina formar el feto, ya tiene una carga determinada y va a aparecer los vehículos bajo una forma, digamos, desde la vagina, bajo una forma de imaginación y de pensamiento que penetra a través del semen, que es la parte espiritual, y eso tiene una carga determinada y se va a dar con una forma y materia determinada en un ciclo de tiempo y trayendo la materia y los vehículos con las causas iniciadas por la persona que va a tomar residencia en ese vehículo de vidas anteriores y de causas psicológicas anteriores. Por eso, solo a nosotros nos tenemos que ver para ver cómo descubrimos esas causas. No es de otro, no es de afuera. No es de afuera. Entonces, la desarmonía y la enfermedad causada por los siete rayos, ahora estamos hablando de los siete rayos son las energías que llegan a todo el sistema. Y son los que están sentados ante el trono del logo solar, porque son siete energías que están en el sistema solar. Es decir, que están llegan al planeta y el señor planetario también tiene que trabajar con esa energía y como trabaje con esa energía nos llegue una nota de transformación a nosotros. Ahora lo va a dilucidar mejor. Primero, el gran ser se propuso seguir solo por el sendero que eligió. No toleró interferencia. Se fortaleció en su ruta. Este continuado proceso de fortalecimiento de un plano a otro creció y se endureció. Su voluntad se fijó como un cristal brillante quebradizo y duro. Suyo fue el poder de cristalizar. No trajo la voluntad de vivir, sino la voluntad de morir. La muerte fue su don a la vida. Le desagradaba la infusión y la difusión. Amó y buscó la abstracción. Hasta donde llegamos a comprender el significado de esta estanza en relación con nuestro tema de la enfermedad, parece ser que la imperfección de esta divina energía produce una peculiar actitud que se manifiesta en el poder de cristalizar, endurecer, traer tribulaciones y causar el gran proceso de abstracción llamado muerte. Otro de sus resultados en la forma física son los innumerables procesos de cristalización como el atrofiamiento y la vejez. Vamos a leer todo porque sigue la segunda y va a enumerar todo y después tratemos de a ver qué nos dice. Segunda, está refiriéndose a los rayos, ¿no? Este sería el primero, el rayo de poder o voluntad. Segundo, el gran ser derramó su vida por todas partes y aspectos de la manifestación, del centro hacia la periferia y de la periferia al centro se precipitó, llevando vida abundante, energetizando todas las formas de sí mismo, produciendo excesivo movimiento, interminable expansión, abundante crecimiento e indebido apresuramiento. No sabía qué quería, porque quería todo, deseaba todo, atraía todo y dio demasiado a todos. Me puedo equivocar, pero lo voy a hacer de comentario. Hay un trabajo, hay una explicación muy interesante. El creador Brahma, que sale de Brahman, se dice que sale de la altura del ombligo, él quería armar, es como diciendo, a vos te damos la creación, armá, y con todas las fuerzas y todos los vehículos necesarios para armar el gran escenario de la creación. Y como que se jugó solo, como que no quedó alineado, y entonces se generaron un montón de imperfecciones que quedaron como energías y están entre nosotros, y entonces como la depresión, esos estados que están, es decir, estamos, y uno puede caer en esos niveles, ¿eh? Es medio complicado explicarlo, ojo, sí, vamos, por eso, vamos, porque es un armado, acá está armando. Vamos la a la creación. Lectura de los siete. Pero ahí, bueno, ahí al principio está la base de la desviación. La desviación vino desde arriba hacia abajo. Entonces nosotros nos encontramos con esa desviación, se genera un karma. Pero ahora te dice, podés trabajarlo, podés neutralizarlo. Está bien, pero la búsqueda de la causa. Pero ojo que marca la imperfección. No lo marca como algo malo, ¿viste? Ah, no. Es como que no, es el complemento que se dio, no. Porque si no es como que entendido como que el karma, la mayoría de la gente piensa que el karma es negativo. Claro, no es solo negativo, claro. Puede ser de ambos lados, ¿no? Uh-huh. Positivo o negativo genera karma. Uh-huh. Bueno, con respecto a eso, ¿no? Medio metafórico en realidad, esto del apresuramiento. Que no era realmente un apresuramiento, claro, sino que tenía que ver con la creación. Y como que se apresuró en el deseo, sí, de armar el escenario, generó energías que después se contaminaron y provocaron desviaciones. Uh-huh. Esa es la base, tiene desviaciones. Entonces entras vos, entro yo, y de base tenemos desviaciones. Pero bueno, pero hay una anécdota que dice cómo es que se crearon las razas humanas según los indios, no me acuerdo de qué lugar de Norteamérica, y que Dios puso tres muñequitos en el horno. Con el primero estaba tan apurado que no le dio tiempo a la cocción, entonces lo sacó como estaba y ahí es la raza blanca. Con el segundo dijo, le tengo que dar más tiempo, pero se le pasó. Y lo sacó al muñequito y creó la raza negra. Y con el tercero ya sabía, entonces le dio el tiempo el suficiente y creó a los indios, ¿no? Los nativos. Sería un apresuramiento creativo. Dice, es metafórico, está dando Sí, está metafórico. vuelta alrededor de eso. Pasa lo mismo con el pecado original de Adán también. Si lo pensás un poco. Dice, la imperfección de esta gran energía, hablando de la estancia segunda, es decir, que estaría dado por la energía del segundo rayo. La imperfección de esta gran energía, con su potencia constructora, vitalizadora y cohesiva, fue y es el poder para sobreestimular, acrecentar, acumular, construir demasiadas formas, atraer demasiados átomos y producir esas condiciones que conducen a lo que se ha denominado esotéricamente, entre paréntesis, la sofocación de la vida, en signo de exclamación. Otra forma de morir, pero morir como resultado de una excesiva vitalidad, afectando la corriente sanguínea, construyendo dentro de las formas ya construidas y creando frecuentemente un vehículo etérico excesivamente poderoso para la esotérica forma física externa. Otros resultados son, por ejemplo, la aparición de tumores, cáncer, excreencias, excesivo desarrollo de aspectos corporales, dilatación de órganos y partes corporales supernumerarias. Tercero. El gran ser, el tercero, el rayo de inteligencia activa, el primero es el rayo de poder o voluntad, el segundo el rayo de amor o sabiduría, el tercero la inteligencia activa. Tercero, el gran ser reunía de aquí y de allá inteligencia, elegía y rechazaba, rehusaba un poder y aceptaba otro. No tenía ningún propósito vinculado a los seis propósitos de sus seis hermanos. Adquirió una forma y no le agradó, la arrojó y eligió otra. No tenía un punto establecido o plan, pero vivió en el espejismo y le agradó. Sofocó lo bueno y lo malo, aunque empleó a ambos. Por un lado había exceso, por otro inanición. Ambos extremos dijeron su elección de la sustancia viviente. Reunió a quienes no eran afines. Luego vio que el resultado era el dolor y el engaño. Hizo proyectos, pero el propósito era inadecuado. Desistió desesperado. El principal efecto de esta imperfecta maniobra, entre comillas, y manipulación, como se la denomina, es en su mayor parte de naturaleza astral, produciéndose la consiguiente mala salud física y los efectos indeseables que ya hemos estudiado en este tratado, debido a que esta energía del tercer rayo es la energía de la sustancia misma. Sus imperfecciones se demuestran profusamente en la tendencia humana a la enfermedad. La ilusión es el resultado del espejismo por el excesivo empleo de la energía del tercer rayo para fines egoístas y personales y se manifiesta primordialmente en el sexto plano o astral. Como resultado de esta manipulación del deseo y las incontrolables maniobras para satisfacerlo en líneas materiales, se producen dolencias tales como el desorden gástrico e intestinal y los distintos trastornos estomacales que devastan a la humanidad civilizada, mucho más que a las razas salvajes. Ciertos desórdenes cerebrales y la poca vitalidad son también sus efectos. Cuarto. Cuarto rayo de armonía a través del conflicto. Entre comillas, el gran ser batalló y entró en el combate. Estos son siete caballos, las siete energías son siete caballos. Yo hablo para un pequeño caballo. El gran ser batalló y entró en el combate. Todo cuanto enfrentó le pareció algo contra el cual demostrar poder. Dentro del cuarto halló un campo de batalla y se preparó para luchar. Vio lo correcto y conoció lo erróneo, y vibró entre ambos, luchando primero contra uno y luego contra otro, pero sin percatarse durante todo el tiempo de ese punto medio donde la lucha es desconocida. Allí se hallan la armonía, el ocio, el descanso y el silencio apacible. Debilitó todas las formas que emplearon su fuerza y poder. Sin embargo, buscó siempre la belleza, indagó lo adorable y ansió la paz. Lo embargó la desesperación de sus andanzas, y por ello, desesperanzado, no pudo sobrevivir a la voluntad de vivir. Sin embargo, la belleza siempre estuvo allí. Es poético, es un arte de la mediación. Tenemos aquí un claro indicio, discúlpame, porque quiero leerlo, porque si no. Tenemos aquí un claro indicio de por qué la humanidad, que es el cuarto reino de la naturaleza, sucumbe tan rápido y fácilmente a la enfermedad. Los conflictos que la humanidad está librando constantemente, tanto en forma grupal como individual, conducen, hasta que se los comprenda y emplee como medio para triunfar y progresar, a una constante descristalización. Cuando ésta se produce, desaparece ¿qué? La resistencia a la enfermedad. Entonces, prácticamente, tenemos todo tipo de mala salud y dolencias corpóreas. La difusión, es decir, cuando la energía se difunde, se pierde, de la energía produce una constante disminución de esta resistencia. Como resultado, tenemos debilidad, la rápida y mala reacción a las enfermedades nativas en el planeta mismo y la pronta adquisición de enfermedades infecciosas y contagiosas. Esta energía se halla detrás de lo que denominamos epidemias, y la influenza constituye una de las principales manifestaciones. Quinto, conocimiento concreto. El gran ser se irguió en su ira y se dividió a sí mismo, apartó las grandes dualidades y vio primariamente el campo de la multiplicidad. Produjo separación en todas partes, forjó con potente pensamiento la acción separatista, estableció barreras jubilosamente, no tuvo comprensión, no conoció la unidad, porque era frío, austero, acepta y siempre cruel, es la mente del científico. Permaneció entre el amoroso y tierno centro de todas las vidas y el atrio externo de los vivientes y agonizantes hombres. Sin embargo, no permaneció en el punto medio, y nada de lo hecho fue suficiente para eliminar la brecha. Ensanchó todas las hendiduras, erigió barreras y trató de abrir otras brechas más amplias. Ha sido muy difícil descubrir la naturaleza de la imperfección de la energía del Señor de quinto rayo. En la actividad de esta energía, que se manifiesta principalmente en el quinto plano o mental, se hallará eventualmente el origen de muchos desórdenes psicológicos y trastornos mentales. Separación es la característica sobresaliente. Separación dentro del individuo o entre el individuo y su grupo, transformándolo en antisocial. Me ocupé de esto en una parte anterior de este tratado y es innecesario que me explaye aquí sobre las dificultades. Entre paréntesis, psicología esotérica, tomo 2 del tratado sobre los 7 rayos. Otros resultados son ciertas formas de insanía, lesiones cerebrales y esas brechas en la relación entre el cuerpo físico y los cuerpos sutiles, que se manifiestan como la imbecilidad y trastornos psicológicos. Otro tipo de enfermedad que aparece como resultado de esta fuerza de quinto rayo es la hemicrania, causada por la falta de relación entre las energías que se hallan alrededor de la glándula pineal y el cuerpo pituitario. Sexto, el gran Zen se amó. Chao, Roberto. A sí mismo. Parece, pero es. Hay unidad de todo esto. Dale, chao. Bendición. ¿Quién? El sexto, el gran ser se amó a sí mismo en otros y en todas las formas. Por todas partes vio objeto de su devoción y siempre probaron ser él mismo. Siempre se prodigó a sí mismo en estos otros objetos, pidiendo respuesta sin obtenerla nunca. Inevitable y ciertamente los delineamientos de las formas tan amadas se perdieron, desvanecieron y desaparecieron. Los objetos de su amor fueron, el sexto es el de devoción. Los objetos de su amor fueron esfumándose lentamente, solo quedó un mundo de sombras, de nieblas y brumas. Y cuando él se miró a sí mismo, dijo: yo soy el señor del espejismo y el ángel de la confusión. Nada me parece claro. Ah, pero todo me parece erróneo. Sé que el amor es lo correcto y el espíritu del universo. Entonces, ¿qué es lo que está mal? En forma bastante curiosa, la potencia de esta fuerza de sexto rayo, a medida que nutre el deseo, es responsable de la mayor parte de las dolencias y enfermedades de la humanidad basadas en la tergiversación de la misión y función del sexo. El deseo, el azoramiento, las debilidades, las perversiones y el desarrollo unilateral del sexo y otras satisfacciones surgen por el mal empleo de esta energía. El azoramiento originado por el deseo conduce a exigir violentamente una satisfacción y a dar esos pasos que, correctos o incorrectos, proporcionan satisfacción. Los resultados abarcan un amplio campo, desde la crueldad sádica y la lujuria hasta esos matrimonios contraídos por el deseo físico y también esas condiciones que conducen a muchos tipos de enfermedades sexuales. Una clave de este problema mundial reside en las palabras de un antiguo escrito que dice, entre comillas, la imperfección del Señor del sexto rayo abrió la puerta para que se consumara un incorrecto matrimonio entre los polos. Séptimo. El gran ser reunió para sí sus fuerzas y afirmó su intención de crear. Creó todo lo que es externo y visible. Vio sus creaciones y no le agradaron. Y apartó su atención. Entonces sus creaciones murieron y desaparecieron. No obtuvo un éxito perdurable y solo vio el fracaso a medida que recorría el sendero externo de la vida. No comprendió la necesidad de la forma. Algunas le otorgó una superabundante vida, a otras demasiado poco. Ambas murieron y no pudieron demostrar la belleza del Señor que les dio vida, pero no les otorgó comprensión. En aquel entonces no sabía que el amor sustenta. Séptimo rayo de orden y magia ceremonial. Los efectos de esta fuerza de rayo son muy peculiares y prevalecerán mucho más que antes, pues este rayo está ahora entrando en poder. Y despeja el sexto. Entró en poder en 1675. Dicha energía es ampliamente responsable de las infecciones y las enfermedades contagiosas. La nota clave del trabajo que realiza el séptimo rayo consiste en reunir la vida y la materia en el plano físico. Sin embargo, cuando se le observa desde el ángulo de la imperfección, constituye la reunión, entre paréntesis, si pueden comprender la implicación de la vida, las vidas y la vivencia general del proceso creador. Esto se halla simbolizado en la promiscuidad y la incesante interacción de toda vida dentro de todas las vidas. Su resultado es la actividad que despliegan todos los gérmenes y bacterias dentro del medio que mejor los nutrirá. Qué caldo de cultivo. Estos son conceptos astutos y difíciles, pero se debería reflexionar sobre ellos. Son antiguos. Pues una profunda cavilación conducirá a la comprensión. Toda enfermedad y mala salud son el resultado de la actividad o inactividad de cualquiera de los siete tipos de energía cuando actúan sobre el cuerpo humano. Toda enfermedad física surge del impacto de esas energías imperfectas cuando golpean, penetran y atraviesan los centros del cuerpo. Todo depende de las condiciones de los siete centros del cuerpo humano. A través de estos actúan las energías impersonales, llevando vida, enfermedad o muerte, estimulando las imperfecciones del cuerpo o dándole salud. Todo depende, en lo que concierne al ser humano, de la condición del cuerpo físico, la edad del alma y las posibilidades kármicas. Les pediría que no interpreten mal el significado de la palabra, entre comillas, imperfección, que he empleado constantemente en relación con los grandes seres, y expresan una divinidad inasequible para la humanidad en este particular planeta. Se debe tener presente que el actual sistema solar es el segundo y que en el primer sistema se destacó un materialismo inteligente. La meta de los iniciados más elevados consistía en obtener completo control sobre la materia, desarrollar el principio mental y evidenciar un definido materialismo. En esos distantes eones, eso marcó la realización, mientras que en el actual sistema solar señala la derrota para la humanidad. Este sistema, incluyendo a todos los planetas y también a nuestra Tierra, tiene una meta diferente, y el segundo aspecto divino, el del amor, debe ser manifestado, y manifestado por medio de la materia impregnada de las cualidades desarrolladas en el primer sistema. Lo que fue perfección en aquel entonces no lo es ahora. Por lo tanto, los grandes seres, suma total de todo lo que existe, trabajan a través de la sustancia y en ella, la cual ya está matizada o contaminada por aquello que debe ser abandonado y que no se someterá a un mayor desenvolvimiento. Las imperfecciones que estamos considerando son los siete aspectos del materialismo inteligente. Es aquí donde la enfermedad tiene su asiento y expresión. Se dice que el cuerpo físico no es un principio, en el último sistema solar lo fue. En el actual los principios son diferentes, y en el choque entre lo que es y lo que será, entre paréntesis, lo que quiere ser, tenemos en el plano físico las causas de la enfermedad y la muerte. Reflexionen sobre estas cuestiones y tengan presente que deben ver el panorama en amplia escala, lo más amplia posible, si quieren obtener una verdadera comprensión de algunas de las causas de los males y enfermedades físicos. Y entramos en un capítulo cuarto que dice respuesta a algunas preguntas. Vamos a detenernos aquí a ver si nos surge algo y después pasaremos a leer. Podemos respuesta a algunas preguntas, como quieran. O leemos algunos de, comenzamos con algunas de las respuestas a algunas preguntas del capítulo cuarto, son las seis. Hizo toda una descripción muy amplia y si, nosotros veíamos es una historia planetaria, es historia planetaria, es del sistema, no solo planetaria. Nosotros somos peregrinos conjuntamente con el planeta dentro del derrotero y de las energías que nos llegan. Él me preguntó, yo dije, yo soy peregrina. Claro, pero somos peregrinos, nosotros en nuestro. No, somos peregrinos, pero el planeta también es un peregrino dentro del sistema solar. Nosotros estamos viajando a la velocidad, vamos a ponerlo físico, sideralmente, de la velocidad del planeta. En forma física. En forma física. Nuestra forma física viaja a la velocidad sideral del planeta y va y tiene la conformación de la sustancia, de su formación del planeta, con lo que el planeta recibió de las siete energías y de cómo lo va trabajando. Y la encargada y el encargado de que esa sustancia, que nunca va a cambiar de aspecto, porque por eso es sustancia, lo trae Agni a los distintos niveles, y ahí aparece el elemento tierra, ahí aparece el elemento agua o fluido, ahí aparece el elemento fuego, el elemento aire, claro. Es decir, ese es el gran paso, y después vienen los sistemas, el primer sistema, el segundo, que es el desarrollo del amor, y el tercero, el de esa inteligencia que será el tercer y último, porque será la consecuencia de todo este proceso, porque uno es como que va encadenado al otro. Por claro. Eso los mandalas, por eso los mandalas. Los mandalas es la síntesis de todo el conocimiento que se reunió en ese sistema y que en un ceremonial se pone debajo, se pone debajo de ese conocimiento que es de estos grandes seres. Ellos respaldan su conocimiento con ese mandala. ¿De acuerdo? Y así es pasar de un sistema a otro. ¿Para qué me sirve esto a mí, que estamos hablando de la enfermedad? No importa. Eso me da un contexto, me amplía la cabeza. Sí, sí, por eso los vi de él, que reflexionamos. Claro, ese último. Reflexionamos en amplia escala. Pero aparte trató el tema de mi. Digamos, de la enfermedad con la imperfección, y nos ubica, digamos, en ese plan global dentro de lo peregrino que es uno, donde los vientos de las energías, ¿cómo llevan imperfecciones? Es decir, el que navega el velero, trabaja con las ondas de los vientos, y mientras un viento pueda tener una dirección, también tiene un retroceso que también tiene que trabajar. Entonces acá nos habló de las imperfecciones, que digamos, de las imperfecciones que las energías de los siete rayos, que son los siete señores ante el trono, y yo pregunto, ante el trono que somos nosotros, en poder manejar la energía, las siete energías están ante el trono. Entonces nosotros tenemos, porque nuestra constitución también tenemos, somos, claro, tenemos materia de primer, es decir, de nuestros vehículos tienen, no lo conocemos, pero nuestro vehículo físico puede ser de un primer rayo o puede ser de un segundo rayo en su constitución. El cuerpo emocional puede ser un primer rayo, un segundo rayo, puede ser un tercero, puede ser de un cuarto de armonía a través del conflicto, puede ser un quinto, que es el conocimiento concreto, un científico. Cuando un científico tiene una composición mental que su cuerpo mental debe ser de un quinto rayo, porque tiene que diferenciar, seleccionar, buscar la unidad dentro de las diferenciaciones, que es de la parte mental. Y después del cuerpo emocional podemos tener un sexto rayo, devocional, o una personalidad de séptimo, porque a su vez la personalidad también tiene una conjunción de los rayos, y es de uno o de otro. Es lo que nos da el sentido de la imperfección. Cuando no equilibramos la energía, no es porque nosotros no vamos a poder sacarle la imperfección de la energía de un ser de rayo. No, no, eso es la energía del ser de rayo, nosotros la tenemos que asimilar, nosotros no podemos. Lo que sí, que como no equilibramos esa energía, las imperfecciones de esas energías de rayo nos dicen cómo es. Es decir, si nosotros tenemos una personalidad de primer rayo y en nuestra vida de encarnación no pudimos ir equilibrándola, terminamos con la imperfección que decía del primer rayo. Es lo mismo con la de un segundo rayo, que es toda vida, pero toda vida que después se difumina. O la devoción, que todas son formas maravillosas, pero ninguna tiene una realización. Entonces estamos dentro del espejismo. Y es el entonces, de los espejismos. Sí, no, bueno, él dice cada así. Uno tiene su... Esto, claro. Esto meritúa que lo leamos otra vez, claro, que lo trabajemos y reflexionemos, porque son muy profundas. Pero él lo trajo acá en la enfermedad, porque esa distorsión de energía nos produce enfermedad. Es decir, si nosotros tenemos una característica determinada y no la equilibramos, una personalidad de séptimo rayo va a terminar siendo, se va a secar, va a llevar al cuerpo que lo seca. Y podemos ver personas que llevan un cuerpo que lo seca y que son son cristalizadas. Exacto. Cristalizadas. A su vez podemos tener un cuerpo mental de primer rayo y también terminamos cristalizados. Es decir, acá nos da un juego de arco iris, que es lo que tenemos que ver. Por eso nosotros vemos arco iris en la naturaleza y nos fascina, porque vemos los siete rayos en colores definidos y produciendo una alianza. Nosotros tenemos que constituir de las energías una alianza dentro de nuestro funcionamiento, y eso es el arco iris. Entonces, en la alianza del arco iris vemos que comienza en un punto, une el este y el oeste, es decir, la energía que amanece con la energía que concluye. Ese símbolo es el arco iris y siempre nos embellece. Pero ¿qué nos simboliza? Que nosotros debemos producir en lo posible esas alianzas de las siete energías en nuestro funcionamiento. Entonces, las imperfecciones del ser de rayo, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver, pero al hacer un equilibrio de esa energía, nosotros no sufrimos la imperfección en nuestro funcionamiento, en nuestra causa de enfermedad de esa energía. Para eso tenemos que ir equilibrando. Esa es la reflexión. Tenemos que ir equilibrando ese funcionamiento. Ahora lo podemos observar y lo podemos decir, pero después lo tenemos que hacer en la acción, en las cosas que nos ocurren, ¿está? En la imaginación, en la devoción. Y no nos podemos quejar por la gran diversidad que hay en las posibilidades que tenemos como ser humano en la vida diaria, ¿no? No, no. La diversidad, la multiplicidad es fantástica. No. Actividad por doquier. Nuevamente, demuestra ser un maestro, porque se arma el hilo de toda esa historia planetaria, de toda esa historia del sistema solar. A ver, la maestría de él era tratar de decirnos eso, claro, plasmarlo y que podamos claro, tener algún vislumbre. Claro, esa es la maestría de un maestro. Claro, es la gran diferencia con el científico, que puede incorporar un conocimiento y profundizar. Sí. Pero quizás no te hace ver todo, no te abre el paraguas y ves todos los grandes pasos a través del tiempo. Claro. No ves el tiempo en acción, acá ves el tiempo en acción. Bueno, porque la conciencia creadora, es decir, nosotros si no despertamos la voluntad, y la voluntad nos permite que podamos llegar a una acción creadora. Y la acción creadora, que es la conciencia creadora, va a estar entre ese punto finito e infinito de realización. Porque nosotros somos un centro en el mundo externo, pero somos un centro que venimos del mundo oculto. Es decir, somos un centro que venimos del mundo infinito y nos hacemos finitos. Y eso es la reflexión para comprender ese punto de fusión, ese punto de creación. En ese punto de creación vemos las diversas energías actuando y también vemos los ángulos de distorsión. En esto último que decís es donde yo entendí la imperfección que hace referencia, y es que si no hubiera una imperfección no habría acto creativo. Porque si fuera todo perfecto, no habría universo, no habría cosmología. Sí, señor. Entonces, esa imperfección es la manera de representar algo que está faltando para que la gente pueda crear. Es un proceso. Es el péndulo. Es un proceso. El péndulo tiene una finalidad. Y realmente la perfección no es algo que se logra. ¿Está? Porque cuando está logrado, está muerto. Es decir, que empezará un ciclo de otras dimensiones y en otro globo. Correcto. Nosotros no podemos lograr la perfección, nosotros trazamos perfección porque también la trazamos dentro de alguien que está trazándola más sideralmente. Porque si no, es el interno. No, es que como digamos el planeta se va convirtiendo en sagrado y el sistema va a ir cumpliendo sus objetivos. Y nosotros tenemos que trazar perfección dentro de la perfección. Por eso decimos, todo es perfección. Vengo de la perfección y voy a la perfección. No sé si te lo recordás. La realización. ¿Eh? El proceso de la realización. Establecer perfección. Claro. Es decir, hay un templo externo y ahí tiene que haber un templo interno. Respuesta a unas preguntas. Vamos a hacer una. La mayoría de las preguntas que hace el neófito no las haría si tuviera más paciencia y comprendiera mejor lo que estudia. Esa vez le hacemos la misma pregunta durante años. Claro. Tenía un amigo en la CT que durante años hizo siempre la misma pregunta. Siempre. Pero eso era para sacarlo maestro a quien hablaba enfrente. No era un problema de él. El principiante debe esperar que se realice el desarrollo en sí mismo y se expanda normalmente su conciencia, de acuerdo a la instrucción. Es muy sabio. Sin embargo, el instructor puede invitar a formular preguntas por ciertas razones. 1. Cuando se trata de un grupo cuyos miembros son muy inteligentes, podrían progresar mucho a través de sus preguntas y así aprenderían a conocerse y comprenderse mutuamente.

Y acá dice, la congestión se la detiene, ya sea al entrar en el centro, cuando no afecta a la glándula, excepto en un sentido negativo. Esto hay que interpretarlo, o sea, así está escrito. O al salir, es decir, al salir, cuando su efecto es positivo en una u otra forma. Vamos a ver cómo lo aclara. Cuando la dificultad se produce al entrar en el centro, entonces la energía es rechazada a su fuente de origen. Y acá te dice dos, que esto es lo que hay que establecer para hacer el bypass entre que nosotros recibamos energía en forma emocional o etérica. Entonces te dice, es rechazada a su fuente de origen, el cuerpo astral o mental. Así tenemos una inhibición psicológica. No hay impulso desde adentro al cual la glándula fin pueda responder. Cuando la dificultad está en la salida y entra en el cuerpo físico, no habrá libre afluencia de fuerza, afectando definidamente a la glándula relacionada con el centro. Y la afluencia rítmica la sobreestimulará o no la nutrirá. Esto a su vez afecta a la secreción glandular y más tarde a la corriente sanguínea. Esto ya lo habíamos visto. 2. La congestión que tiene lugar cuando la energía o la fuerza de la vida fluye por todo el cuerpo físico y a medida que fluye encuentra ciertos tipos de debilidad. Algunas zonas enfermas y regiones donde su afluencia está obstaculizada o circula demasiado rápido. La afluencia de energía puede ser detenida en ciertas zonas y también nutrir partes enfermas del cuerpo o también curar y limpiarlas. Una congestión temporaria puede ser una fuerza benéfica así como maléfica. Claro, puede ser una barrera que recircula para otro lado. Claro. Y son como circuitos. Y sí. Quizás esto le sorprenda. Esto entiendo. Nuevamente debo repetir cuán vasto es el tema que estoy tratando y todas las instrucciones anteriores y las respuestas que doy a las preguntas solo sirven para demostrar la complejidad del tema. Pero si tienen paciencia y están dispuestos a aprender por absorción más que por análisis, posteriormente descubrirán que saben mucho en forma intuitiva y discriminada. Y yo, si fuera médico, lo estudiaría con mucha profundidad, porque me está uniendo la materia, que es lo que siempre me hicieron estudiar los profesores que tuvimos en la universidad, con todo un mundo de causas que se desconoce. Si hay todo un circuito de energía que viene de la fuente, y como imagínense un edificio con un montón de cables en el interior que prenden luces, heladera, ascensor, todo ese circuito, si no circula bien la electricidad, se para una cosa, se para otra, se oscurece, y de hecho es lo mismo. Pero hay médicos holísticos hoy. Bueno, yo digo, si yo fuera, voy a estudiar medicina y... Hay médicos holísticos que dicen eso. Sí, sí, por supuesto. De hecho, hay médicos tradicionales y médicas personales tradicionales, sin embargo, ya va para el lado de lo holístico y de la medicina china. Y te dicen, a mí esto me interesa, ¿no? Estoy en contra de la medicación, estoy en contra... Claro, pero el problema es que la acupuntura, libere... Sí. Eso que vos estabas leyendo. Pero ¿no? Esto de la medicina holística en realidad es una vuelta de la medicina. Porque primero la medicina se separó y dejó el espíritu para el cura y el cuerpo para ella, ¿no es cierto? Pues esto es un reencuentro. Pero ahora hay más conocimiento. Claro, se respeta más estos conocimientos. Se respeta más, sí. Y es mucho más masivo, ¿no? Porque antiguamente... Sí. Siempre como todo. Fíjate cómo está, está todo concatenado, ¿no? Como está todo concatenado, ¿eh? Está todo interrelacionado, sí, totalmente. Como lo mismo que leíamos antes de los siete rayos. Sí. las cualidades del espacio, que en el fondo es espacio, llevado al trabajo del tiempo para poder desarrollarlo, están totalmente integrados. Y sí. Nosotros separamos por preferencia o por algo innato en nuestro. Cada uno tiene el mismo objetivo, pero de una actividad distinta. O encontramos más facilidad para llegar al objetivo, como decimos siempre, puede llegar desde la ciencia, puede llegar desde la religión, puede llegar de distintos puntos de partida, pero integrado como un arco iris. Bueno, yo a Tito le di el libro de Plainini sobre la circulación de la sangre para que él después leyera tranquilo cómo él, que esotéricamente explica, porque él hace operaciones de corazón a corazón abierto, en el hospital, ¿no? Todo lo que fue el circuito de la sangre, se lo expliqué, la verdad está, dije, tengo el librito, lo voy a buscar, así que tenés para las vacaciones. Este. ¿Sí? Para las vacaciones. Yo tengo los libros de él, pero sí, no nada. Lo leí. La circulación de la sangre, epopeya de un descubrimiento. La verdad que vos hacías un paralelo con respecto a lo que la lubricación de las bombas, ¿me entendés? El aceite. Y sí, porque uno todo lo lleva pero, a la pero todo así tiene que no, ser. Pero es que necesitas por ahí a veces algo en lo cual apoyarte, algún conocimiento previo para todo, poder desarrollar. Pero todo vuelve a la fuente, ¿eh? Todo vuelve a la fuente. Claro. Es decir, nosotros tenemos que trabajar la simultaneidad de que somos energía y actuamos con energía. Entonces, esto nos da una visión de síntesis de que somos energía y actuamos con energía. Ahí hay una simultaneidad. Y cuando identificamos que si somos energía y que la energía nos fue dada por el Creador, ahí entra otro sentido de simultaneidad. Y esa energía desciende y así tomamos cuerpos físicos. Pero tomamos cuerpo físico, pero somos moradores del cuerpo físico. Y ahí también tenemos que entender que el cuerpo físico no fue dado, es una obra del Creador. Entonces, y si somos nosotros quienes administramos esa energía, nos hacemos responsables de lo que nos dio el Creador, para devolverlo, como decía Pitágoras, cuando te vayas de este mundo, trata de que por lo menos haya un necio menos. Ese necio era el que uno mismo. Y entonces devolvemos esa energía que de los vehículos, de nuestro accionar, de nuestra simultaneidad de energía, de nuestra experiencia, porque lo único que nos vamos a llevar es la experiencia de haber tenido este proceso y este universo o este planeta que son nuestros organismos. Es decir, con nuestros organismos somos peregrinos en este planeta de la inmensidad de la energía del sistema y nos toca y nos envuelve. Y la respetamos o la integramos. Ese es el mundo mágico de creación en el cual estamos participando. Entonces, somos energía y actuamos con energía. Si consideramos la energía como un acto de nuestra posesión, tenemos un mundo circunscrito, una mente circunscrita, que por eso simbólicamente en muchas razas hacen la circuncisión, que es liberar el globo cerrado. Entonces, si todo lo vemos como que la energía nos pertenece, nosotros tenemos una forma de ver, pero nosotros somos energía y actuamos con energía. La energía no nos pertenece. Vivimos en la energía, pero no la producimos nosotros. Nosotros la podemos administrar. Y cuanto mejor administremos en forma equilibrada esa energía que recibimos, así mejor la distribuimos. Entonces, en la concepción ocultista de la energía, recibimos la energía a través del cuerpo etérico, hay una distribución a través del centro que llamamos nadi, de los nadis pasan a través de los centros del cuerpo etérico, pasan a la parte física formando las glándulas, y las glándulas expresan esa energía. Y esa energía forman los filamentos nerviosos, los filamentos motores, los filamentos de los nervios. Y esa energía a su vez pasa a la circulación de la sangre, que lleva químicamente la sangre para que todas las células del cuerpo tengan la luz, o el oxígeno, o la energía que necesitan para tener la vitalidad de funcionamiento. Entonces, en el acto posesivo de tener energías, a veces hacerlo en forma no equilibrada, hace que parte de las energías de nuestros cuerpos no tengan el suministro de la luz equilibrada de nuestra administración de energía superior. Entonces, muchos órganos mueren, porque las energías e inteligencias de los órganos son individuales, pero necesitan del ser central, que es el que mora en el cuerpo, nosotros, los señores de la luz, y no le damos luz. Entonces, la materia tiene una luz, que no son los devas de la luz, son los pitris, que son los que necesitan la luz, son los pitris lunares. Por eso decimos que somos seres electromagnéticos o soli lunares. Vamos a ver qué nos dice Kumar. ¿Cómo hacer un historial clínico? Antes de llevar a cabo la aplicación de la curación, tiene que hacerse un elaborado trabajo de recolección de la información del paciente con todos sus aspectos de conducta. Hay que anotar las causas, tienen que ser identificados los centros afectados y tiene que aplicarse la técnica de curación. Hemos de meditar en los colores, hemos de sintonizarnos con los colores en la vida diaria y experimentarlos en nuestro ser. Esto nos hace estar más orientados hacia nuestro estado etérico. En ese estado, los colores se nos revelan. El pintor visualiza los colores en su interior y los expresa hacia afuera, plasmándolos en el lienzo. Cuanto más etéricos nos volvamos, adoptando pureza de pensamiento y de emociones, más nos damos cuenta del color que hay detrás de todo lo físico denso. Como estudiantes del color, observemos la existencia del color detrás de la forma. Esto es la clave. Tengamos pureza en la vida. Esa es la clave del progreso. El sentido del color en el ser humano se desarrolla solo cuando el hombre se desconecta de lo material, es decir, cuando deja su actitud de adquirir y poseer cosas. Observar el color en lo material es algo que ha de ser gradualmente reemplazado por el color sin la materia y sin forma. El arte abstracto es un indicador de esta línea de evolución. La persona desconectada de lo material puede visualizar los colores más allá de la forma. El ser humano que está desconectado de los fenómenos puede visualizar la luz una, que es la fuente de origen de todos los colores. Desde arriba hacia abajo es el sendero del Raja Yoga. El orden para un curador ha de ser de la luz una a los colores y del color a las formas y su rectificación. Hay un hecho en ocultismo que, entre comillas, no hay colores, sino luz. El estudiante del color tiene que darse cuenta que este es el último estadio. Meditar en la luz durante el amanecer y el atardecer es muy benéfico para los estudiantes del color. Durante el amanecer y el atardecer, el cielo tiene todos los colores espirituales. Si nos ponemos en sintonía con esas horas, se hace más fácil experimentar los colores. A la luz se le da el nombre de Gayatri en Oriente. Los orientales tienen la costumbre de meditar en la luz, en Gayatri, al amanecer y al atardecer. El símbolo y el mantra de Gayatri revela los secretos de la creación, cuyo secreto del color también está oculto. El símbolo de Gayatri nos presenta todos los colores primarios y sus correspondientes fuentes divinas. A Gayatri se le representa con una figura humana de cinco caras y una sexta cara llamada Chaya, que es el trasfondo imperceptible. Las caras de Gayatri descritas por los sabios son: 1. Musta, luz lunar; 2. Vidruma, rojo; 3. Hema, amarillo dorado; 4. Nila, azul; 5. Davala, luz solar; 6. Chaya, el trasfondo, la oscuridad, la luz absoluta. De la oscuridad, entre paréntesis, la luz absoluta, Chaya, surgen los principios sol y lunares, como padre, madre, Adonai, Argani, Soma, Sa más Uma. La luz sol y lunar es el trasfondo de los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul. De este modo, la luz absoluta, la luz del mundo y su triple manifestación son contempladas a un mismo tiempo en la meditación de Gayatri. La luz solar es el cáliz dorado y la luz lunar es el cáliz plateado de la creación. El cáliz dorado descansa sobre el cáliz plateado en posición invertida para formar el cáliz de la creación. La inversión del cáliz dorado significa simbólicamente el descenso de la luz solar a través de la luz lunar para formar la creación. En los rituales, esos cálices se utilizan para invocar las aguas espirituales. El cáliz energetiza las aguas que hay dentro de él con la luz solar y lunar, y los que beben aumentan su salud. A este cáliz se le llama el cáliz de Soma. Soma significa en sánscrito Sa-Uma, es decir, con Uma o con la madre del mundo. La luz lunar es la madre del mundo, mientras que la luz solar es el padre en el simbolismo espiritual. Ambos juntos hacen que nazca la creación. La creación entera es el resultado de la interacción del principio masculino-femenino. Se recomienda que el curador ponga agua en ese tipo de recipiente que expondrá la luz solar y lunar durante 24 horas y se lo distribuya entre los pacientes. Eso cura las enfermedades. En los rituales, esas aguas se potencian más y tienen una efectividad mayor. La luz sol y lunar, la luz del mundo, se llama Gayatri. Las caras solar y lunar están a cada extremo de las cinco caras visibles de Gayatri. La cara solar en el extremo derecho y la cara lunar en el extremo izquierdo. Esto se debe a que la derecha representa el lado espiritual y la izquierda el lado material. Entre estas dos caras están las tres caras del color primario por este orden: rojo, vidruma; amarillo, dorado, hema; y azul, nila. La meditación en este símbolo conduce de este modo a experimentar la luz, su aspecto sublunar y su aspecto de color. El símbolo de Gayatri es en verdad demasiado profundo para ser descrito por completo en esta obra. Estas son algunas pautas de la eficacia de Gayatri con respecto a la curación. El mantra de Gayatri encierra la luz. Su significado puede resumirse así: meditamos en aquella luz, responsables por los tres mundos de conciencia, fuerza y materia, para que nos abrace y despierte nuestra voluntad. Cantar este mantra al mismo tiempo que se contempla el símbolo en la mente y haciéndolo a las horas de amanecer y atardecer, ayuda a experimentar la luz del mundo. Los colores son parte de Gayatri, por lo tanto, cantando este mantra, uno experimenta los colores. En sánscrito, al símbolo se le llama yantra, a la fórmula de sonido se le llama mantra, y el proceso de aplicación del sonido sobre el símbolo se le llama tantra. Este es el tantra de Gayatri para experimentar la luz. Este símbolo puede también representarse como una estrella de cinco puntas sobre el trasfondo de un círculo. La estrella de cinco puntas sobre el trasfondo es un símbolo venerado en las escuelas de sabiduría. En la masonería hay muchos rituales referentes a este símbolo. Y recordemos que el Kali, copa, es plateada de afuera, y en la parte interna es dorada. Plata por afuera, oro por adentro. Muy bien. Venite, vamos a hacer acercate acá, hacemos la práctica y vamos a hacer el mantra y cerramos la grabación. Muchas gracias. 1:26